Te quisiera decir lo que siento en mí si tú no estás. Ya no sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción. No, no. Imagino un solo instante sin tener ti, sé que es mejor morir. Soy como un adicto.